La mañana el pastor Jaime hablaba de cómo Cristo es el modelo de un discipulador. Él les llevó a través de su vida diaria, enseñándoles en cada paso que Él daba, enseñándoles con cosas muy prácticas, cuestiones de la vida cristiana y cosas que tienen que ver con el reino. Jesús usaba todo, era un árbol de una higuera, Él les enseñaba la importancia de la fe, hablando acerca de la vida natural. Y ahora Él utiliza a este niño. Hermanos, ¿qué es lo que significa ser como un niño? Recuerdo mucho de cuando era niño, no sé si hoy todavía lo hacen en las escuelas, pero siempre tienen un cuadro de honor. Hermana Rui, ¿todavía lo hacen en las escuelas? ¿Por qué hacen eso? Solo hacen que todos se estén peleando por estar en el primer lugar. El cuadro de honor solo aparece en los tres alumnos con mejores calificaciones. Y todos quieren estar en el cuadro de honor. Al menos la mayoría, ¿verdad? Algunos no les interesa mucho. Nunca aparecí yo en el cuadro de honor. Quizá en algún momento quedé en quinto lugar y no tuve oportunidad de aparecer ahí. Nunca fui un alumno de dieces. Pero veía cómo mis compañeros se peleaban, o sea, se luchaban por estar en ese cuadro de honor. Y si alguno no quedaba, se molestaba porque se había esforzado y ya luego ya se peleaba con el que estaba en primer lugar porque él sí, y hicieron todo igual, pero las injusticias, ya sabe cómo nos quejamos de todo. Hermanos, y están luchando por el primer lugar. Y hoy en día, hermanos, las personas buscan siempre tener el primer lugar. Encontramos cierta satisfacción por estar en un peldaño más alto que los demás y poder verlos hacia abajo y decir, mira, yo llegué a la cima. Es parte de nuestra cultura donde vivimos, es parte de lo que el mundo nos enseña a través de la televisión, a través de los medios de comunicación. El mundo es una competencia donde lo más importante es sobresalir y ser el mejor. Ser el más importante. Eso es lo que tristemente enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Los impulsamos en la vida como si llegar hacia cierto lugar, cierta posición, como si eso fuera lo que les va a traer satisfacción en su vida. Y entonces les animamos y todo en la vida es para que sean algo, para que logren algo, para que sean más. Y no está mal, ¿verdad?, impulsarlos, pero nos centralizamos mucho en una posición, en un premio, en un estandarte, en un peldaño, ¿verdad?, en el primer lugar. Y en la Biblia, hermanos, esto no es la excepción, sobre todo hablando de la relación con los hijos, ¿verdad? Encontramos, quiero que vaya conmigo un poquito más adelante, Mateo capítulo 20, y vamos a ver versículo 20, y esto es, si usted puede notar, después de lo que Jesús ya les había enseñado de esto, de ser como un niño, y encontramos ahora a una mamá que quiere lo mejor para sus hijos. Esta mamá quiere que sus hijos sobresalgan y tengan una buena posición en la vida y que sean algo en la vida y sobre todo en el ministerio con el Señor Jesús. Mire lo que dice Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, se acercó a con Jesús, con sus dos hijos, ¿verdad? Me da mucha risa porque la madre quiere impulsar un poquito a sus hijos, pero parecen niños chiquitos, ¿ya? Ya uno cuando ya va a la primaria, ya nos da pena que nuestra mamá nos lleve a la escuela, y así como que, mamá, te quedas en la esquina y me dejas llegar sola a la escuela. Nos da pena, pero estos discípulos bien grandotes y su mamá, yo me los imagino así, los lleva de la mano, ¿verdad? Vamos a hablar con Jesús. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Jesús sabía lo que esta mujer quería, solo quería que ella lo expresara con su boca. Ella le dijo, ordena. No le está pidiendo, ¿verdad? No le está sugiriendo. Señor, si es tu voluntad, si tú lo permites, ¿verdad? No, ordena, Señor. Ya se sentía con cierta autoridad sobre el Señor Jesús. Vaya petición. Ordena. Dice, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quiero que mis hijos estén en el primer y el segundo lugar en tu reino. Quiero que estén en el cuadro de honor. Quiero que sean reconocidos. Y la mamá en cierto sentido lo está haciendo con un corazón de madre. Aquí no quiere lo mejor para sus hijos. Pero en ese deseo ella misma no estaba entendiendo. De hecho, el Señor Jesús le hace esta aclaración. No sabes lo que estás pidiendo. No sabes. Tú quieres, estás buscando posición, estás buscando un lugar elevado en esta vida para tus hijos. Y parece que ahora se dirige a los discípulos, porque sabe que esa petición quizá no viene de la madre misma, sino había sido quizá una plática entre sus hijos. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y quizá él está hablando, ¿verdad?, acerca del vaso, la copa de la ira. Y ellos le dijeron, podemos. Sí, ¿verdad? Si eso hay que hacer para estar en el primer lugar, ¿quién no quiere hacer sacrificios para poder estar ahí arriba? Les dijo, la verdad, mi vaso beberéis. Sí, van a sufrir por Cristo. Sí, van a beber, ¿verdad?, la persecución, van a sufrir el camino de la cruz, van a seguir, van a ir a tomar su cruz. Con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, ¿verdad?, hablando de la el poder del Espíritu Santo, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. No voy a entrar en este texto porque no es el que vamos a estudiar esta tarde. Ellos no habían entendido cómo funcionaba el reino. Jesús ya les había explicado, y ahorita vamos a ver esta imagen que el Señor Jesús enseña acerca de qué es ser como un niño. Ellos no habían entendido, ellos estaban buscando posición, autoridad, ellos estaban buscando su propia reputación, su propia fama, lograr cierta imagen dentro del reino de Dios. Pero los discípulos, ¿verdad?, mismos, ellos no eran los únicos. Quiero que vaya por favor a Marcos. No era una cuestión de estos dos discípulos. Mire conmigo Marcos 9, 33 al 37. Marcos 9, 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Parece que ellos iban hablando ciertas cosas y pensaban que Jesús no los estaba escuchando, tal vez. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Quién habría de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Es el pasaje paralelo. Y tomándole en sus brazos le dijo, el que me reciba mi nombre al niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Lucas, vemos cómo los discípulos están disputando por tener cierta posición, cierta autoridad en el reino. Lucas 9, 46 al 48. Lucas capítulo 9, versículo 46 al 48. Estamos viendo los pasajes paralelos del pasaje que vamos a estudiar esta tarde. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a un niño en mi nombre a mí me recibe, y cualquiera que me reciba a mí recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En muchas ocasiones, hermanos, los discípulos también se vieron tentados a competir por el primer lugar dentro del grupo. Y muchas ocasiones los discípulos discutían sobre quién sería el mayor. Y ellos veían el reino de Dios, ¿verdad? Porque está hablando de ser mayores en el reino y va a hablar de los valores del reino y del perfil de una persona que vive para el reino. Y ellos están pensando en el reino terrenal. Ellos saben que Jesús va... Ellos piensan que Jesús va a llegar, va a quitar al que está en el trono, ¿verdad?, de Jerusalén, se va a sentar en el trono, y entonces, como ahora que entre el peje, ¿verdad?, bueno, mi secretario de este, mi secretario de Seguridad Pública, y ahora vamos a poner a todos los que van a estar a cargo en el gabinete. Y ellos son parte de los primeros que van a estar en el gabinete. Ahora están buscando que cuando Jesús se tome el poder, ¿verdad?, cuando Él se siente en el trono, que me den una posición donde yo tenga autoridad y poder. Recuerdo, eso fue un testimonio que unos hermanos de los hermanos de 31 nos contaban. Ellos estuvieron trabajando para el PRI y ellos sabían en las pasadas elecciones a nivel pues local, ¿verdad? Cuando se eligió al presidente ahí del ayuntamiento, ellos estaban trabajando para el PRI y ellos sabían que cuando el PRI entrara, si él ganaba, ellos les iban a dar alguna posición. Ellos anteriormente ya habían trabajado en el ayuntamiento, la hermana había sido pues la directora general del programa Prospera y el hermano también había tenido otro cargo. Y desafortunadamente, bueno, para ellos, yo les animaba mucho a confiar en el Señor, esperar en el Señor. Pues no ganó el PRI, ganó el PAN en ese entonces y estaban un poquito desanimados. Y yo trataba de comunicarles las verdades que el Señor quiere enseñarnos esta tarde. Vamos a volver a nuestro pasaje para entrar en el sermón. Esa situación de discusión, ¿verdad?, que se presenta dentro de los discípulos, ahí en Mateo capítulo 18, Jesús ahora las va a utilizar para enseñarles algunos valores, cómo el creyente debe vivir con la vista, no en el reino terrenal, no en las cosas terrenales, sino con la vista puesta en el reino de Dios. Jesús utilizó esta situación para ayudar a los discípulos y ayudarnos a nosotros, hermanos, a entender los valores del reino. Dios, ¿verdad? Las leyes del reino de Dios son totalmente opuestas a las leyes del reino, bueno, del mundo donde nosotros vivimos. Son un contraste, hermanos, los valores que Cristo tiene para aquel que es un ciudadano del reino. La vida de un creyente verdadero es totalmente diferente. Bien, pensemos en un ejemplo, ¿verdad? Algunos ejemplos de lo que Jesús les había enseñado. Les iba a enseñar cosas que pondrían sus ideas de cabeza totalmente. Por ejemplo, Jesús enseñó que para ser el primero, ¿qué hay que hacer? Hay que ser el último. Totalmente opuesto, ¿verdad? El mundo hoy busca ser el primero y él dice, tienes que ser el último. ¿Quién quiere ser el último? Nadie. Y de niño jugábamos, ¿verdad? El último es huevo podrido, entonces nadie quería ser el último. Todos corrían más rápido. Jesús enseñó que si alguien quiere ser el más grande, debe ser ¿el qué? El más pequeño. Jesús enseñó, ¿verdad?, que un ciudadano del reino, alguien que vive para el reino de Dios, cuando alguien te golpea en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Regresársela más duro para que sienta lo que se siente. Poner la otra. Que cuando alguien te pida que le ayudes a llevar su carga 1 kilómetro, ¿verdad?, tú le ayudes con 2 kilómetros, poniéndolo en kilómetros. Los principios de los valores del reino, hermanos, son totalmente opuestos a los del mundo, y los discípulos necesitaban entender eso. Usted y yo necesitamos recordar eso, porque vez tras vez volvemos a nuestros hogares, volvemos a nuestros trabajos, donde se nos repite que tenemos que ser el mejor, el primer lugar, a una cuesta de otras personas, incluso sacrificando nuestra familia y otros principios personales. Y para poder enseñarles, mira lo que hizo Jesús, Mateo 18. En aquellos tiempos los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta arriba? Llamando Jesús a un niño, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo puso en medio de ellos. Ahora imagínense un montón de señores, ¿verdad?, barbones como yo, discutiendo, ¿verdad? Y de repente le dice Jesús, oye, ven, le habla un niño y le hace como que yo, y va y está rodeado de personas, de adultos, que estaban con caras de frustración quizá, y el niño, ¿cómo cree que usted que se sentía ese niño? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué hice de mal? ¿Qué hice malo hoy? Y quizá, ¿verdad?, de decir, rodeado de sus discípulos Jesús, y atendiendo al llamado de Jesús, quizá él se sentía confundido. Quizás él estaba temeroso, quizás él estaba avergonzado, no, tal vez no sabía qué hacer. Probablemente su primera reacción fue inclinar su cabeza al verse rodeado de adultos que comenzaron a mirarlo. Y eso es lo que Jesús quería enseñarles. Observa a ese niño. La ley del más fuerte no se determina por aquel que tiene posición, poder o autoridad, sino por aquel que es como un niño. Lo que Jesús tiene en mente no es solo de ser inocentes. Muchas veces se ha dicho, ¿verdad?, que ser como un niño es que tienes que ser inocente, tienes que tener pues esa sencillez de corazón. No es lo que Jesús está queriendo enseñar. No está hablando acerca de sus sentimientos. En el contexto de la discusión de los discípulos, lo que Jesús quiere enseñar es que la posición que tiene un niño en la cadena de autoridad Los niños siempre están dependiendo de una autoridad. Los niños nunca tienen la autoridad máxima. Cuando están en la casa, su autoridad son sus padres y tienen que obedecer a sus padres. Cuando van a la escuela, su autoridad son ¿quiénes? Sus maestros, y tienen que obedecer a los maestros. Cuando vienen a la iglesia, su autoridad son los maestros de escuela dominical, los pastores, los líderes de la iglesia. Hermanos, y los niños nunca están en un lugar en donde ellos mandan, quizá en el kinder, ¿verdad? Tal vez ahí alguno de ellos tome el control. Pero no siempre tienen esa posición. No siempre se les reconoce, ¿verdad? Así por estar arriba en la cadena de mando, ¿eh? Como aquel chiste que hablaba sobre la frustración, no lo recuerdo muy bien, quizá no cause risa, pero decía cómo muchas veces nos guardamos la frustración y la comunicamos con otros. Piensa en alguien que está en el trabajo, su jefe le grita, él no le puede contestar porque su jefe está más arriba en la cadena de mando, pero regresa a su casa y le grita a su mujer, ¿verdad? Y le empieza frustrado. Y ella pues no le puede contestar porque ese es el marido, y quizá le da ahí pues unas guajoloteras, dijera mi abuela. Son inconversos en la ilustración. Y ella dice, pues no le contesta y pues va y le grita a los hijos, ¿verdad? Y los hijos no le pueden contestar a la mamá porque saben que les va a ir mal. Y pues ahí, pues ¿con quién me desquito? Y va y le da una patada al perro, ¿verdad? Porque no tiene autoridad. Eso es lo que Jesús está enseñando. Y lo que Jesús quiere enseñarnos es que, mira, Él es el más bajo de todos. Para ser los mayores en el reino de los cielos, tenemos que considerarnos los más pequeños. La capacidad de aceptar el más inferior de los rangos en este orden, ¿verdad?, de autoridad. Quisiera leerle rápidamente un versículo, no tiene que ir ahí. Marcos 9, versículo 35. Dice así: entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, o sea, el que tiene el rango más bajo. Y cuando él habla de siervos, incluso Pablo, llamándose a sí mismo siervo, doulos, ¿verdad? Usted sabe la palabra esclavo. El esclavo era el que tenía menos derecho, ¿verdad? No tenía. Él servía a todos y si el amo le mandaba, él comía. Hermanos, tres áreas, ¿verdad?, que Jesús quiere enseñar, y tres aspectos de ser como un niño. Quiero que lo vea aquí en Mateo 18. Él menciona en el versículo número 3, en primer lugar, ¿verdad?, dice, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En primer lugar, habla de hacerse como un niño. Hacerse como un niño. Ese es, hermanos, un cambio de mentalidad, y eso es lo que Jesús quiere animar a sus discípulos. Cambia la mente, ya no tengas la mente de un administrador de un reino que tiene poder y autoridad. Mejor cambia tu mente, ¿verdad? Cambia el chip a un niño. Y esto, hermano, es exactamente lo que el arrepentimiento significa, la metanoia, el cambio de mente, el cambio de disposición de nuestro corazón, de nuestro ser. Esto nos habla, hermanos, de la conversión. La actitud de ser el menor, de tomar la posición inferior, no es una actitud natural. No es algo, hermanos, que nosotros naturalmente queremos. Desde niños, ¿verdad?, les decía, nadie quiere ser el último. Todos buscan, incluso, ¿verdad?, desde los más pequeños, tener los mejores juguetes o las mejores cosas, los adolescentes y aún adultos, ¿verdad? Siempre estamos compitiendo. Jesús dice, esto no es natural, tú tienes que hacerte como un niño, tienes que empezar a cambiar, ¿verdad?, esa manera de pensar. Eso es el arrepentimiento, una transformación, requiere una conversión, porque mi naturaleza, ¿verdad?, es así, siempre quiere buscar el primer lugar, y esto viene, hermanos, desde Adán y Eva, cuando Satanás les tienta, y él les dice, y la tentación es esta, si tú desobedeces y comes de lo que Jesús te dijo, que lo que Dios te dijo que no comieras, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué? Como Dios. Usted sabe que eso fue la actitud de Satanás en el cielo, cuando él quiso ser como Dios. Y esa misma tentación la llevó a Génesis, al Edén. Y él les está diciendo, mira, tú puedes tener poder, tú puedes tener autoridad, tú puedes ser como Dios. Este es, ¿verdad?, lo que ha impulsado ahora a toda la humanidad, un deseo egoísta por ser reconocidos, por mostrar, por tener la gloria. En Romanos capítulo 1 dice que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Ellos han, el hombre, hermanos, nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, hemos cambiado, ¿verdad?, el enfoque hacia la gloria de Dios por la gloria a nosotros. Nuestro corazón quiere, ¿verdad?, le gusta ser reconocido, ser aplaudido, ¿verdad?, que me mencionen ahí, que aparezca, ¿verdad?, mi nombre en algún lugar, ¿verdad?, donde se pueda ser visto. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que busca la gloria propia y no la gloria de Dios. Y entonces Jesús le dice, necesitas un cambio. Necesitan una transformación, un cambio de mentalidad, algo que solo puede ser producido en la obra del Espíritu Santo. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de agua y del Espíritu. Y Jesús le dijo, si el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo implica volver a ser como un niño. Eso es lo que es parte de la ilustración de lo que implica nacer de nuevo. De hecho, la Biblia más adelante, Pablo dice que como niños espirituales, ¿verdad?, desead como recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. O sea, ese debe ser nuestro anhelo, y a los nuevos creyentes se les conoce como, pues espiritualmente, ¿verdad?, en su crecimiento son bebés. Hermanos, eso es lo que Jesús está tratando de impulsar. Tienes que volverte, tienes que hacerte como un niño, volver a la actitud de un niño. Es necesario para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la actitud del niño? Es ser el más bajo. Pensar ahora, ¿verdad?, ya no quiero ser el primero, yo quiero tener la posición más baja, ¿verdad?, de siervo. Siervo de Dios. Recuerdo mucho la expresión de Betito. Betito es muy expresivo. Él hace muchas caras y quizás sus maestras de escuela dominical lo han visto. Ahora las hermanas que estaban allá atrás seguramente estaban riendo con Betito porque él es muy, muy expresivo. Él hace caras muy chistosas. Usted tiene que verlo para creerlo. No sé quién lo habrá sacado. Recuerdo, vea mucho su cara. Cuando una vez salí en la mañana y regresé a la casa y él estaba ahí jugando, él tenía sus juguetes ahí afuera en el patio, pero me volteé a ver, y es una experiencia muy bonita, ¿verdad?, de la paternidad. Me volteé a ver, supo que entré y gritó papá y aventó sus juguetes y salió corriendo y me abrazó. Él es así muy aprensivo, muy, muy, muy cariñoso. Y pensé, ¿verdad?, la clase de actitud, ¿verdad?, que él tiene hacia su padre. Él se vuelve a su padre. Y dejando las cosas que probablemente le causan placer en ese momento, jugar con sus cubos y todas las cosas que tenía así, hermanos. Pero más o menos eso es lo que Jesús está diciendo. Necesitas volverte a Dios con todo tu ser. Necesitas dejar las cosas terrenales y abrazar las cosas terrenales. Necesitas abrazar a Cristo en esa mentalidad de no intentando ser mejor o mayor que Él, sino humillarte, ¿verdad?, como un hijo a un padre también lo hace. Entonces, en primer lugar, hermanos, Jesús habla de convertirse, de hacerse como un niño. En segundo lugar, versículo 4. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, y Jesús probablemente está diciendo, hablando acerca de la humillación, porque ese niño que venía ahí, ¿verdad?, Jesús le dijo, ven, lo llamó para que viniera aquí en medio de los discípulos, probablemente no venía así, ¿verdad?, Jesús me llamó, es porque yo soy el mejor de todos los demás niños. Seguramente él no viene así. Él viene así, con la cabeza inclinada, él está llegando de esa, sabe que de todos los que está ahí, él es el que menos autoridad tiene. Y ahora les dice a sus discípulos, ¿lo puedes ver? Esa es la actitud de humillación. En segundo lugar, humillarse como un niño. Y esto es algo que he podido comparar un poquito con el ejército. Mis hermanos, mis dos hermanos ya están en la milicia, en las Fuerzas Armadas, y ellos, usted entra al ejército, si usted lo ha escuchado, ¿verdad?, y usted tiene el rango no le dan el de teniente coronel ni comandante supremo cuando usted entra al ejército. Usted es soldado raso, y los que saben de esto, eso es el, usted es el chalán del chalán del chalán. O sea, cualquiera tiene más autoridad que usted. Y entra al ejército y todos te pueden mandar porque eres un soldado raso, y sobre todo si acabas de entrar. Ya ahorita mis hermanos han escalado un poquito más arriba dentro de esos rangos, ¿verdad? Incluso mi familia, tengo mucha familia que ha estado en el ejército. Y de la misma manera, que piense en eso, si le cuesta trabajo pensar lo que es ser como un niño, piense en que usted tiene el rango de soldado raso y que todos los demás son cabo, sargento segundo, sargento primero, teniente, subteniente, teniente, digo, no me acuerdo mucho de toda la cadena, coronel. Y piense que todos los demás son así. Esa es la clase de humillación, la clase de humildad que Jesús nos está llamando. Yo soy siervo de todos, ¿verdad? Soy el que está aquí, no para mí, no, yo no tengo aquí toda la autoridad, tengo que servir a otros. Y es lo que Pablo menciona en Filipenses capítulo 2, considerando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores. Eso es lo que él está pensando. Piensa en los demás como que él tiene una autoridad. Aunque tú tengas quizá más estudios, aunque tú probablemente tengas quizás más preparación, quizá tengas más dinero que otros, y quizá eso pienses que te dé cierta autoridad sobre otras personas, piensa en ti como alguien que es un soldado raso, un niño. De la misma manera que un niño sabe que no tiene autoridad sobre sus padres y que su responsabilidad es obedecerles, ¿verdad? Nuevamente Jesús hace referencia al contraste de los valores del reino. Esto tiene que ver con nuestra actitud. El Señor exalta, hermanos, la humildad. Y usted ve otras veces en la Biblia, y se ha predicado aquí, la importancia de ser un siervo humilde. La humildad por sobre todas las virtudes, incluso, ¿verdad? Es una actitud que fue exaltada en la persona de Cristo. La humildad significa tener un concepto adecuado de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. ¿Verdad? En el rango de autoridad, Dios está por encima de cualquier persona. Y nosotros debemos considerarnos sus siervos. Somos sus siervos y hemos sido llamados y salvados para servir. Un concepto correcto de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. ¿Verdad? Y eso es a lo que también vemos en la parábola del publicano, ¿verdad? Y el fariseo. Usted sabe, ¿verdad?, que ese hombre que subió justificado después de esa tarde, quizá, fue alguien que reconoció su posición, se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús lo pone como un ejemplo de la actitud que Dios busca en un ciudadano del reino, en un creyente verdadero. No como aquel que dice, ¿verdad?, de aquel fariseo que oraba: oh, Señor, yo hago tantas cosas para ti. Soy mejor que los demás, porque yo doy mi diezmo, ¿verdad? Ayuno, yo no falto a los cultos como la hermana, ¿verdad? Uy, y yo sí hago cosas, yo sí sirvo en el ministerio, ¿no? Como aquel hermano. Y comenzamos a sentirnos superiores por lo que hacemos, no por lo que somos en Cristo Jesús. Hermanos, el salmista dijo que el corazón contrito y humillado, ¿qué? No despreciarás. Dios busca, hermanos, que podamos ser humildes de corazón. Nuevamente, este es un cambio que requiere la intervención divina. No es una actitud que viene naturalmente de nosotros. Es un cambio de mente. Es desarrollar la mente de Cristo. Y nuevamente, Filipenses capítulo 2, Pablo está diciendo: haya pues en vosotros este mismo sentir, este pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Él no consideró, ¿verdad?, ser igual a Dios como algo a que aferrarse, posición de autoridad. Y él siguió siendo Dios aún después de tomar la forma de siervo, pero él tomó una posición baja para servirnos a nosotros, hermanos, para lavar pies sucios, nuestras vidas sucias de pecados. El Señor se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ahora nos llama a tomar ese mismo reto, a aferrar esas verdades y hacer, ¿verdad?, pensar y vivir como Cristo. Tercer lugar, ¿verdad?, que estamos viendo algunas cualidades, algunas cuestiones de lo que significa hacerse como niño. Es una transformación, es convertirse, es cambiar mi mente de la posición de autoridad. Es humillarse como un niño. Y en tercer lugar, versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y podemos notar un cambio, una transición aquí entre lo que él está enseñando acerca de un niño y ahora hablar de alguien que es pequeño en el reino de Dios. Es un cambio no muy advertido en el texto, pero si usted sigue leyendo, va a notar cómo Jesús ha cambiado el enfoque. Ya el enfoque ya no está en ese pequeño niño, quizá en ese momento lo habían despedido, ¿verdad? No sabemos. Pero mire lo que dice el versículo 6. Si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano derecha, tu pie, te es ocasión de caer, sácalo. Ahora como que Jesús ya no está enfocándose solamente en los niños, ¿verdad? Parece que ahora se está enfocando, ahora está volteando a ver a los discípulos y les está diciendo, ustedes dentro del reino de Dios, ustedes deben ser, son como un niño. En tercer lugar, él habla de recibir a un niño. Y mire lo que, vaya conmigo a Mateo 10, todavía un poco más atrás en este evangelio, Mateo 10, capítulo 10, versículo 40. Dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Quiénes son esos niños? ¿Por qué decimos que ahora se está refiriendo a los discípulos? Por la referencia que podemos ver aquí en Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, hermanos. Y habla acerca de nuestra actitud que debemos de tener con nuestros hermanos, sobre todo en la relación de la predicación de la palabra. Es esa actitud de poder aceptar, de poder relacionarnos con otras personas como lo hace un niño. Usted sabe cómo son los niños. Hace poco llegaron una familia, unos vecinos ahí al lado. Es una cuartería, si usted conoce ahí la misión. Y fue un reto porque este vecino cuida gallos de pelea. Entonces, ahora teníamos, después de que siempre hemos estado ahí tranquilos, así, sin nada de ruido. Ahora tenemos 10 gallos casi al lado que cantan cada hora, toda la noche, todo el día. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que ellos traen, gracias a Dios, ¿verdad? Dios sabe por qué hace esas cosas. Ellos tienen un niño como de 2 años y medio, 3 años tiene. Y una vez Betito lo vio, y yo de repente le perdí la vista a Betito, pues está ahí cerrado todo el terreno, y de repente lo vi y ya estaba platicando con el niño, así en la cerca, ¿verdad? Él estaba de este lado y el otro del otro, y ninguno de los dos habla bien, quién sabe qué estaban platicando, y ya eran amigos. De repente él traía un juguete y se lo daba, y cambiaron juguetes, ellos no tienen dificultad en recibirse, en aceptarse, en relacionarse, ¿verdad? Hermanos, es el tipo de actitud, hermanos, que el Señor nos llama, ese tipo de humildad, hermanos, que debemos de tener para recibirnos unos a otros. Pero principalmente cuando hablamos acerca de la predicación, los discípulos eran llamados a ir a otros lugares extendiendo el evangelio. Y es un llamado también para otros discípulos de animar a las personas a recibir a aquellos que vienen en el nombre de Cristo. También segunda de Juan menciona esto, ¿verdad? Y él está diciendo, mira, si ellos entran, si entran en una casa donde fueren dignos, ¿verdad? Donde ellos les reciben, ¿verdad? Porque ustedes bendigan ese hogar, que la paz, que la gracia esté en ellos. Y si no, sacudan los pies, sus mantos, ¿verdad? Y vayan a otro lugar. Hermanos, habla de esa humildad para poder recibir la palabra de Dios con sencillez de corazón. Hermanos, el Señor nos llama a vivir como un ciudadano del reino, con la vista no en las cosas de este mundo. Hermanos, este mundo busca posesión, autoridad, ser reconocidos, fama, pero el Señor nos llama a una vida diferente. Él nos llama, hermanos, a hacernos como un niño a humillarnos como un niño y a recibir como un niño. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ver el llamado de Dios para nosotros como hijos suyos, como pueblo suyo, y que nuestra actitud, ¿verdad?, que haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podamos recordar que no ver a los demás como superiores a nosotros mismos, y podamos ser siervos de Dios, humildes y con el enfoque en las cosas celestiales.